porque nos preocupa, hemos escuchado manifestarse, y al menos en esto yo quiero, le aplaudo a la diputada que mantenga ese compromiso y sigue vigente este proyecto. Menciona que el presidente dijo que está vigente, lo único que necesitamos es el derecho propietario para poder invertir, ¿no?, estos recursos en esto. Y a Montero pues le cae bien que haya un CAR, ¿no? Y todos sabemos que aquí tenemos semilleros de grandes deportistas, ¿no? No solamente en Montero, hay en Minero, aquí en Montero. Pero este tipo de centros de alto rendimiento le cae bien a Montero. Entonces, pedimos, yo lo ha hecho la diputada, y también yo pido al alcalde municipal que reflexione, ¿no? Si de verdad quiere una obra para este pueblo, debe de reflexionar y de ceder este espacio y reconocer, ¿no?, el derecho propietario al Club Azucarero Guavirá, ¿no? Por eso que nuestro gobernador pone a disposición la Villa Olímpica, pero que haya esa obra aquí en nuestra ciudad, Montero. Por eso la predisposición de nuestro gobernador, a través de mi autoridad, porque es el gobernador, me dice: Pancho, usted diga, a nombre yo pongo a disposición para que esta obra se haga en la Villa Olímpica. Yo estoy dispuesto a firmar cualquier tipo de convenio, el predio que necesite este proyecto, ¿no? Entonces, lo que a mí me interesa es el pueblo, no estarme peleando ahora. Si el alcalde quiere, entonces acepta, ¿no? Seguramente puede acercarse al gobernador, ojalá que lo haga, ¿no? Y puedan hacer este tipo de convenio para que esta obra se haga en la Villa Olímpica. Y dejar que la diputada pues concluya esta obra, que es importante, con el CAR ahí en este predio del Club Azucarero Guavirá.